miserable. Si quieres escupir tu aliento, hazlo ya. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ya no lo pienses. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ya, muérete. No te preocupes, a nadie le importas. No te preocupes, nadie te recordará. Siempre fuiste un estorbo social. En tu vida siempre fuiste un desecho más de la creación. Eres tu propio estorbo. Tú eres tu propia destrucción. Nunca quisiste demostrarte. Nunca quisiste demostrarles. Siempre te dejaste manipular. Siempre dejaste de luchar. Ahora ya estás contento por ser alimento de gusanos. No me importa tu vida, ser miserable. Si quieres escupir tu aliento, hazlo ya. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ya no lo pienses. Sigue, sigue, sigue, sigue. Ya muérete. No te preocupes. Nadie le importas. No te preocupes, nadie te recordará. En tu vida siempre fuiste un estorbo social. Un estorbo social. En tu vida siempre fuiste un desecho más de la creación. Un desecho más de la creación. Ah!